importan. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Tiene que ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe. De profesión, televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Estoy bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Buenísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, y lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Bien, buenas noches. Más Vale Tarde acaba de comenzar. ¿Cómo les va? Mi nombre es Oscar Rodríguez. Buenas noches, el mío es Silvia Barallobre. Mi nombre es Ignacio Fernández Lirio. Mucho gusto en estar de vuelta sentados. Bien, buenas tardes también a nuestro todos, y del otro lado, operatore. Questo operatore, ¿cómo se llama? Questo chi si chiama. Lei que parla l'italiano ahora. Claro. Yo estoy aprendiendo. Ah, no, yo così così. Pero bueno, bueno, más o menos. Leonardo está de Leonardo Salzano. Bien. Exactamente. Tenemos varios temas. ¿Empezás vos? Sí. Bueno, en los segmentos estos que le dedicamos a algunos temas que tengan que ver con la salud y con temas de cultura, en la primera hora vamos a hablar sobre dos situaciones que tienen mucho que ver una con la otra, dos acontecimientos. Uno es la fecha de nacimiento de Borges, ¿sí? Que nació un 14 de junio de 1899 y al final del siglo XIX. Y otra es la fundación de la ciudad de Buenos Aires, que Oscar, que en estos días también se cumple un aniversario. Borges y la ciudad de Buenos Aires tienen mucho en común. Está todavía por acá, no, pero ya está por Brasil el presidente electo de Perú, Ollanta Humala. Ahí hay una nota que le hizo Carlos Noriega en Página 12 y algunas cositas que está bueno decirlas. Porque los mercados supuestamente no lo recibieron bien porque bajó la bolsa peruana y él dice algunas cosas bastante jugosas. Me imagino. Para el deporte tenemos 5 deportes distintos. A ver. Tenemos tenis, NBA, boxeo, handball y fútbol. Vamos a hacer un repaso en general de la fecha. Sí. Que parece que es más importante el promedio hoy en día que quién sale campeón. Sí, pasó a ser más importante. ¿Por qué? Y porque está River. Claro. Qué cosa, ¿no? Sí. Bueno, tengo también ahí en la realidad argentina o en la actualidad argentina hay dos temas que creo que están muy, muy candentes y están en las primeras planas de casi todos los diarios con muy distintos signos en realidad. Uno es el tema de la disposición que dio la Cámara de Casación con respecto al ya viejo tema de la extracción de muestras para poder analizar el ADN de los hijos de la dueña de Clarín. Que ha tenido una novedad, sí, esta situación, claro. Y la otra es esta tan poco feliz situación por la cual está atravesando la organización o la asociación Madres de Plaza de Mayo, que yo también, Eve de Bonafini, que creo que merece que hagamos algún comentario sobre esto. Claro que sí, yo también tengo algunas cositas que dijo Duhalde hace poquito, ajá, levantadas de Infobae, como siempre, no se puede esperar otra cosa de Duhalde, pero hay que decirlo, ¿no? Porque hay gente que por ahí está pensando en votarlo, ¿no? ¿Al Valdés? Sí. Es candidato al peronismo. No, ningún peronismo. Es otra cosa. Unión Popular. Con Das Neves, que viene de una victoria, pero tremenda, como dijimos el otro día. Pírrica. Yo me encantaría conocerlo a Das Neves para decirle mucho gusto. Triunfó pírricamente. Sí, seguramente no te va a entender, pero bueno, sí, convendría decirle algo. Para adelantar un poco del tenis, dale. Perdimos a nuestros dos compatriotas en el quien sería Queens, el torneo antecesor a Wimbledon, el tercer gran slam del año. Perdió Nalbandian 7-5, 6-1 contra el español Fernando Verdasco por los octavos de final. Y Juan Martín del Potro perdió con el francés Manarino 7-6, 7-6 en un partido. 7-6, 7-6 en un partido que duró casi 2 horas. Digamos que esto se juega sobre pasto, donde la pelota pica y es más rápido. Por eso es muy raro que un partido a 2 sets llegue a 2 horas. Claro, dura mucho. Dura menos en general. Además, dura con ese resultado. Sí, digamos que no hubo casi diferencia. Sí. Pero esto sí sirve para este gran slam de Wimbledon, donde Del Potro no tiene que defender puntos y Nalbandian tampoco. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Seguimos Más vale tarde. Una noticia que había levantado de Miradas al Sur. Macri descubrieron que tenía algún negocito, quería hacer algún negocio con la empresa Prima, que es una empresa del grupo Clarín. El PRO le entregó un contrato de 5 años a esta empresa que provee internet del holding este de Ernestina Herrera de Noble. Los documentos fueron firmados entre el gobierno de la ciudad y 3 intendentes, aparte, intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque es un plan que se hizo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y gracias a la gestión, a los buenos oficios de Mauricio Macri, esto consiguió hacerse con 3 intendencias, 3 lugares de la provincia de Buenos Aires, Rivadavia, Ramallo y Dolores. El plan es una computadora por alumno, esto decía el gobierno porteño. La cuestión es que son 274 millones de dólares el contrato, un contrato jugoso, por 5 años. Esta fue una adjudicación con un solo oferente, fue un pliego, se presentó, fue una convocatoria internacional, se presentó una sola y bueno, la ganó ella, obviamente. No le quedaba otra, sí. Esta empresa provee internet para sitios web, va a trabajar con telecomunicación para estas notebooks y netbooks. Se calcula que van a ser entre 156.000 netbooks, eso quise decir, y 16.000 notebooks, que son las más grandecitas, entre alumnos y maestros de esta ciudad de Buenos Aires y estos lugares de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta licitación, como les decía, fue la única empresa a la que se presentó, fue Prima, por la que, bueno, le adjudicaron a él. La cuestión es que esto se paga mensualmente, esto lo va a pagar el gobierno y los municipios, a razón de 24 a 89 dólares por alumno, depende de la notebook o netbook, mientras que el maestro pagará 37 a 34 dólares por mes. ¿De 24 a cuánto? De 24 a 89 dólares por alumno por mes. Si son net o not. Claro. Y si son maestros, 37 a 34, todo por mes esto. Sí, yo creo que no hay servicio o no hay casa de electrodomésticos que cobre tan caro. Ajá. ¿No? Comprándolo caro como se puede comprar en una casa de electrodomésticos, es más barato inclusive. Esto está hablando de un negocio muy importante, mucha plata se mueve ahí. La cuestión es que se dieron cuenta, y esto, bueno, lo tiene que ver la legislatura porteña, porque es un negocio muy grande y esta licitación tiene sus vericuetos muy extraños. Hay gente que se preocupa mucho por el tema de... Que está bien que se preocupe por el tema de Jock Lenders, pero también hay que rasguñar o rascar o remover en otros lugares. Este es uno de los casos. Notebook y netbooks carísimas. Bueno, ya que hablas sobre, o acabas de nombrar a esta familia Herrera Noble o no, uh-huh, Herrera, y a los hijos adoptados a las claras, uh-huh, ilegalmente, sí, adoptados, sí, o por lo menos en sus expedientes de adopción con muchísimas falencias. El tribunal, esta Cámara de Casación Penal, que dictaminó días atrás la extracción compulsiva, uh-huh, voluntaria, sí, e indubitable, uh-huh, de sangre, saliva o algunas otras muestras biológicas, sí, de estos jóvenes para ser analizadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Uh-huh. Ese mismo tribunal en aquel momento había establecido la semana anterior un límite en el cotejo de las, claro, muestras que se obtengan de estos jóvenes con las que están en el Banco de Datos. La comparación estaba solamente, o iba a quedar limitada, a las muestras genéticas, uh-huh, que aportaran parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza, uh-huh, hasta el 13 de mayo del 76 en el caso de Marcela, sí, y el 7 de julio creo, de ese mismo año en el caso de, uh-huh, Felipe Noble Herrera. Las fechas son las fechas en las cuales se iniciaron los expedientes de adopción, sí, en las fechas en las cuales estas dos criaturas estaban vivas, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Ahora, lo curioso es, y lo tramposo a mí entender, es ponerle una limitación, claro, al cotejo. Uh-huh. En el banco genético hay 198 familias registradas, uh-huh, con sus datos, sí, y esto reduce enormemente este número. Claro. Pero bueno, en estos días este tribunal flexibilizó un poco, uh-huh, su postura, uh-huh, dijo que había sido algo confusa en realidad, sí, su postura, y entonces la extendió un poquito más. Uh-huh. Un poquito, nada más. No reconoció el error, ¿verdad? Reconoció como algo confuso y lo extendió a 60 y algo. No tengo, uh-huh, exacto el número, pero a 60 y algo, uh-huh, de familias de esas casi 200 que están registradas, sí, en el banco. Ahora se comprobó que... van a volver a apelarlo. Sí, ¿no? Claro, las abuelas van a apelar porque de hecho están usando información o están basándose... En información falsa. Sí, sí. No se puede tomar como información lo que dio Ernestina Herrera Noble, a la que le valió prisión en su momento, claro, prisión domiciliaria, no recuerdo bien. Sí, sí. Pero eso ya se comprobó que estaba mal. Pero además que fue fraudulento. Fue un cuento de niños. Sí, un día, sí, lo comentamos, sí, acá, uh-huh, que apareció una cajita en la puerta, dentro de la cual estaba, sí, la nena, y después ella estaba en una sala de espera y apareció otra, uh-huh, persona y le ofreció, sí, el nene. Sí, sí, sí. Descubrieron que la persona que lo había dejado, no existe, no existía. Además, no. Por eso está lleno de falsedades, uh-huh, lleno de errores, y toman fechas que también, muy probablemente, sean falsas. Uh-huh. Tuvo su despedida Ronaldo, el astro, uh-huh, brasilero, el goleador histórico, sí, de los mundiales. Vi. Gordito, lo vi. Sí, sí. Ya está. Algo que Ronaldo, uh-huh, pidió, que me parece que estuvo mal. A ver. Pidió, ¿cómo decirlo? ¿Mujeres? De la forma menos fea. Pidió... como un acelerador para su cuerpo. Ah, ¿acelerador? Sí. Un café veloz. Un famoso café veloz, como diría Maradona. Claro. Total, él ya se retiraba, ya está, y el antidoping no le iba a importar. Pero bueno, jugó contra el seleccionado brasileño, uh-huh, tuvo un amistoso en Paco Abrembu, así se, uh-huh, dice. Debe contra ser. Rumania. Ajá. Y Ronaldo jugó los últimos 15 minutos. ¿Le tomó, sí, el café? Sí. Ah, sí, sí, claro, sí, porque. Cargado, seguramente. Es tiene un problema en las piernas de tiroides, no sé, ajá, más o menos, y no podía jugar sin eso. Se cansa, digamos, el gordito. Sí, se cansa. Está gordito, y aparte sí. Tiene problemas con los desgarros y tirones, claro, los músculos. Jugó 15 minutos, uh-huh, los últimos 15 minutos. Argentina, mira. Brasil ganó 1-0, uh-huh, con gol de Fred. Y así fue como Ronaldo se retiró. Dio una vuelta olímpica con su hijo, que si lo ven, dicen es Ronaldo cuando tiene 15 años. Igual, sí, tiene la misma... ¿Postura? Sí, postura, uh-huh, el físico, tiene esa tendencia a engordar. Ajá. Así que hay que ver si juega igual. Esperemos, a mí que soy amante del fútbol, espero, uh-huh, que juegue mejor. Claro. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. Las mil y una de Zapat. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Rufi? Bien. Bueno, la verdad es un poquito molesto por el tema de la chinita. Me molesta un poco, los dientes se me pegan. Sí, la chinita, sí. ¿Qué anda con la boca abierta? No puedo cerrarla. Usted sabe que por los dientes me sobresalen más de lo que van los labios, digamos. Tiene muchos dientes. Llega más lejos que los labios, sí, claro, exactamente. Claro. Bueno, lo habrán escuchado al principio, ¿no? Estamos hablando hoy de Mario Zapac. Nació allá por un 25 de mayo del 35. Es imitador, actor, presentador, hijo de libaneses, por eso el apellido. Comenzó a imitar tan solo a los 14 años. Empezó en la radio, como muchos. Bueno, ya en el 57 ya se destacó en la revista Dislocada con Jorge Porcel. Bueno, después hubo una versión televisiva que estuvo con él hasta el año 60, con 3 años. ¿A usted le gustaba? Sí, en fin, algunas cosas sí y otras cosas no. No mucho. ¿Sabes que hay que ver el tema en el contexto del tiempo, ¿no? Porque en esa época era distinto el humor. Ahora yo uno lo ve y mucho no. Bueno, en fin. Pero sí, estoy con esto de traerlo ahí y mostrarle un poco porque este hombre no está bien de salud, usted sabe. No. ¿Está internado? Sí, está muy chiste. Está bastante mal, la verdad que está bastante mal. Debe ser muy mayor. Sí, ya, sí. Nació en el 35, un montón de años. Caramba. Como mucho. ¿Cuántos son? Sí, vamos un montón. Sacar la cuenta. ¿Usted sigue hablando? Bueno, la cuenta. Bueno, sí, 2011 menos 1935. Usted sigue hablando. ¿Verdad? No me parece que no. Sí. Bueno, decía, se fue a la revista Dislocada con Jorge Porcel. Participó en la versión televisiva del mismo. Y bueno, estuvo hasta el año 60 con ellos. Estuvo con Delfor Medina. Hasta en el 60 secundó a Nelly Beltrán en Telecómicos, hasta el año 68. Bueno, allá cuando tuvo cuatro años, imitando a un Sergio Villarruel. Sergio Villarruel en el Sábado Circular y Pipo Mancera. Ya saqué las en la cuenta. Sí, ¿cuánto es? 76 años. Un montón, sí, un montón. Sí, pero no tantos, ¿eh? Sí, pero está grande igual. Escuchemos uno. Exactamente. Siempre adelante. Ahora justamente también tuve un problema con un funcionario. No me digas, doctor. Sí, te pregunté qué opinaba del penal de Olmo. Ese para mí no fue penal, fue afuera. Estaba imitando a Alfonsín. Bueno. Allá por el 63 tuvo su primera intervención cinematográfica. No se pongan nervioso. Cinematográfica, sí. Estamos acá, nos conocemos ya hace tanto. Estoy un poco nervioso. ¿Yo no pongo nervioso? Discúlpeme. Me mira allí a los ojos y me pongo nervioso. El año pasado empezaba con esto que a mí me hace. Sí, usted no me atendió un café. Bueno, no importa. Sigo con lo mío. ¿Dónde estaba? Me hizo perder. Empezó con... Hizo una versión de cine, para decirlo más fácil. Usted se pierde solo. Sí, ¿no? Gracias. Bueno, no sé. Bueno, con Cañón Tocañete lo tiene. Calito Balá, allá por el Concreto del 7 se llamaba. ¿Qué? Sí, exacto, con libro de Abel Santa Cruz. Es una historia viviente usted, ¿eh? Sí, bueno, pero no lo viví todo esto. Yo tengo cosas que veo y cosas que veo con el tiempo. ¿Dónde estaba? Bueno, por Canal 9 hizo con Natichi Ibañementa una serie de terror y misterio que se llama El hombre que volvió de la muerte. ¿Lo llegó a ver ese? Sí, bueno, tuvo también este muchacho Mario Zapac. Bueno, me siento muy honrado de estar con ustedes y pueden hacerme la pregunta que deseen. Bueno, vaya mucho a hablar de Borges hoy. Bueno, yo estuvo imitando a Borges en este caso. Ayer por el 69, después de estar con Fernando Chiro, se relacionó con el director Enrique Carrera, filmó un montón de películas. Algunas de ellas somos novios, con Palito Ortega, vamos a soñar por el amor. Bueno, hay cosas que la verdad que soy de cine mucho no me gustan, ¿no? Pero bueno. Medio como... Sí, no, muy, muy infantil, pero bueno. Y Pequeño Soñar Loco por el 71. Fue dirigido por Emilio Vera en una película que se llamó Yo Gané el Prode, ¿y usted? Con Silvio Soldán. ¿Cómo se llamó? Yo Gané el Prode, ¿y usted? Ah. Así como digo yo. ¿Y usted? Unos títulos raros. Sí, bueno, pero fue un poquito mejor. Con los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, estuvo en muchos ciclos cómicos, como Operación Jajá. Polémica en el bar. Cuando todavía estaban juntos. Sí, cuando todavía eran hermanos de sangre. Ahora parece que ya no. Bueno, ahora no hace bastante. Bueno, tuvo. Bueno, en un momento se fue con No Toca el Botón, una cosa que llamó El Botón, ciclo de sketch, de un programa con rating muy grande, la verdad. Pues tuvo Alberto Almedo, Jorge Portel, Vicente Larruta, Rolo Puente. Bueno, hay mucha gente muy conocida y otra que no está ahí dentro de esto, ¿no? Vicente Larruta no está, Alberto Almedo. Bueno, no está ninguno de esto. ¿Me permite una pequeña acotación, Rufi? Yo recuerdo cuando hacía la imitación de Borges. Sí, sí. Hubo quienes en aquel entonces que cuestionaron esto. Sí. Ah, usted sí, lo iba a comentar. Sí, lo iba a comentar. Me jodió el comentario. ¿Ya adelantó? No, coméntelo porque usted tiene mucha más información que yo. Ah, bueno, lo dejé para el final. Ah, qué bien. Bueno, tengo un audio más. Nosotros le tiramos la información, usted la recibe, la analiza y saca sus propias conclusiones. En este era Gómez Fuentes, uno que se hacía el serio, un periodista, hablando de... desastre. Sí, sí, sí, lo de Gómez Fuentes fue un desastre. Sí, la verdad que sí, fue un desastre. Bueno, esto decía de dicho imitaciones por todos lados, allá por el 88-83, acompañó a Porcelio Almedo, hizo dos películas de esa picareca que hacía siempre, ¿no? Los Fierecillos Indomables y Los Fierecillos Se Divierten. Oh. Fierecillo y Fierecillo, bueno, no había mucho, bueno, no importa. Allá por el 84 se consagró con Las Mil y Una de Chapac, ahí fue donde hizo todas las imitaciones que estamos escuchando. Y bueno, este que escuchamos recién, vamos a escuchar uno más, a ver quién es. Bueno, muchachos, ustedes saben por qué los he reunido. Saben qué fútbol me gusta a mí. Dale pelado, metele pelado, embocada. Cuidado, piñola, y viene la pelota, hay que atajar. No me interesan los resultados. El fútbol tiene que ser alegre. Mañanita, Menotti, ¿no es cierto? Después... ¿Qué? ¿Rondona, no era? No, Menotti. Ah, Menotti, sí, sí. Rondona. Sí, no, Menotti era, el flaco Menotti. Se ponía, hacía que fumaba, tenía 4 o 5 cigarrillos en la mano y fumaba todos juntos. Bueno, este es una de las imitaciones, tuvo como 40 puntos de rating, ¿no? Uno dice ahora 40 es un montonazo, pero bueno. Cuando no existía Ivope. Y no existía Ivope, pero sí, se veía mucho. Y no había tantos canales, no había cable, no había tantas cosas. Sí, bueno. Sí, no había tanta y no se veía tanto mujer de nula, pero bueno. Allá por el 85 interpretó al Turco una película que se llama José, Mírame la Palomita. Mírame la Palomita, ah, bueno. No, el Turco José, bueno. Allá en el 94 también estuvo en un ciclo televisivo con el de Parilla, El Humor es Más Fuerte. ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? Ah, sí, qué poesía, alta poesía, como dicen los pibes. Sí, sí. Bueno, en ATC, lo que fue ATC, el canal 7 antes, se llamó El Humor es Más Fuerte. ¿Tenemos un audio más? Después de saber quién me encerró la entrada de la tienda, casi me rompo el jequerato. ¿Quién fue? Fui yo, gran jeque querido. ¿Por qué? ¿Estaba muy encerado? ¿Cómo por qué, señor? Venía comiendo dátiles y me reparé, me quedaron los dátiles hechos los bolotas, señor. Bueno, por allá por el año 2000 recibió el premio Reich del rubro. Premio Reich, todo con R encima. Raíces. Me chifla raíces. Reich. Sí, del... se está como mojando un poquito. Sí, después yo pongo el papel adelante, así no le cupo. Bueno, premio Reich, decía, al rubro humorístico. El 2001 fue su última intervención cinematográfica en una película que se llamó Nada por Perder. Bueno, después con el tiempo hice una publicidad muy importante que fue una de Quilmes, de la Chirbocha. Uh-huh. Y fue contratado para hacer una voz de relator, a doble mujer, usted lo tiene, usted que es periodista deportivo y le gusta esa cosa. Con Matías Martín, cámara en mano, y en Fox Sports, y hacía un relato humorístico en el Mundial de 2006. Yo la verdad es que nunca lo escuché después. Pero bueno, me puse en un aplito. No, que tengo que me presentar. Me puse en un aplito, bueno. Escucho... De hecho, el relator le puso la voz de relator en una película, una serie, Gladiadores de Pompeya, que ya dieron en Canal, sí, canal 13, sí, esas comedias que suele hacer Suar. Ah, bueno, no duró mucho, la verdad tuvo mucho éxito. Tenga mucho cuidado con eso, porque realmente el ser humano es como una maquinaria muy delicada. Así es. Hace dos días, eso mismo se lo dije a una vecina. El hombre es como una máquina. Y la señora me contestó. Entonces mi marido debe estar desenchufado. Y ahí estaba haciendo el peruano parlanchín. ¿Lo tiene a mi guerrero matinés? Sí, sí, sí. Bueno, allí lo imitaba. Es una historia viviente. Sí, la próxima vez voy a traer el guerrero matinés. ¿Le gusta? A mí me gustaba. Fue un hombre muy, muy polémico. Sí, muy polémico, sí, muy polémico. Sí, era bastante machista. Bueno, después eso lo vamos a ver el jueves que viene. En el 2008 acompañó a Héctor Larrea a una vuelta por Nacional, en Radio Nacional. Ajá. De hecho, más de acá. En el 2009 condujo con Raúl Urtiberea el ciclo radial Chamullando. Ajá. Sí, bueno, el 2010, bueno, integró la obra teatral de Primera Dama se busca, Primera Dama se busca con Gianola, bueno, Adabel Guerrero, Rito, bueno, todas esas chicas que se mandan, sí, con poca ropa, sí, Carlos, sí, Perchavales, que es más conocido. Bueno, después fue internado, como le decía, en esa época se fue internado en la clínica 25 de Mayo de Mar del Plata, ya tenía un problema de arritmia cardíaca. Y hoy sigue internado. ¿Sigue internado? Sí, sí, hoy después siguió, pero hoy está otra vez internado. Ajá. Uno más. Esta noche hay una invitada que nos va a acompañar. Vaya, moños, y va a hablar con nosotros. Si es que la dejo hablar, porque a los españoles cualquier cosa, pero hablando, moños, ¿eh? Oye, Cazán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Guapísimo. Las amo a todas. Bien, y estamos terminando ya. Voy a comentar esto que te iba a decir yo y me lo no sé qué hizo usted, me lo adelantó. Lo enuncié nada más. ¿Qué iba a decir? A ver. Desarrollo. Ah, gracias, claro. No me he dado cuenta. Pero dígame qué iba a decir. Yo tengo lo mismo. En aquel momento, ¿sí?, cuando Zapaga hacía la imitación de Borges, ¿sí? ¿Sí? Hubo algunos personajes que cuestionaron, ¿sí?, esto, personajes del momento, ¿no? ¿Sí? Políticos. Y bueno, ¿sí?, gente con un pensamiento bastante cuadrado. Sí, tengo algo más y le sumo a lo que usted dijo. Le preguntaron a Borges en algún momento, dice, con el esfuerzo que se habrá tomado pobre en copiar mi manera torpe de hablar, dijo Borges. Sí. Ni lo conocía, por supuesto, ¿no? Él no, tampoco conocía a nadie, no miraba tele, no veía tampoco, no escuchaba, no hacía nada. Y la televisión para él era un adorno, me parece, ¿no? Pero bueno, yo me voy y le dejo un audio siempre más. Muy interesante. Bueno, gracias. Suyo hasta la ¿y el café para viene, cuándo? ¿No? ¿Cuánto va a tomar café conmigo? Ya le digo, ¿cuántas veces le estoy diciendo? No, empecemos otra vez. No, pero tiene un ratito. Un periodista dice una vez en Clarín, ¿no? Zapag se repite. Y no es así. Yo hago lo que sé hacer. O sea, yo soy un actor cómico con un agregado, que eso es ser imitador. Que eso no se aprende en ningún lado. Eso es un don que Dios te da. Salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, hay noticias frescas sobre estos indignados de España. Resulta que los reprimieron, hubo 5 detenidos, muchos heridos, y bueno, entró a reprimir a manifestantes que mantenían el acampe ahí en Valencia, desde el 22 de mayo, hay varias ciudades de España con este problema, el movimiento 15M se llamó y así va a quedar. Y bueno, lo malo es que estaban, lo malo y lo bueno, le digo por qué. Lo malo es que fueron reprimidos y lo malo es que la opción al viraje a la derecha del gobierno español, un gobierno de izquierda, fue más derecha. Ah, sí, sí. Claro, no hubo ningún viraje. En realidad, lo que hicieron fue ir más todavía hacia donde se encaminaban. Un gobierno supuestamente del lado del pueblo, del laburante, se fue del lado del empresario y con este tipo de medidas mucho más todavía. ¿Y qué hizo la gente? Lo castigó electoralmente cuando fue a votar. ¿Y qué hizo? Terminó ganando la derecha. O sea, hicieron, empeoraron las cosas. Bueno, porque eso no había otra opción tampoco. Se ¿no? ve que deberían no había. Deberían no haber votado, creo. Como muestra de... De repudio, como, de rechazo. Como muestra de repudio, claro. Bueno, lo que pasa es que el gobierno anterior, el gobierno de Zapatero de izquierda, creo que tiene la primera letra, Oscar. Sí, sí, sí. Cada sí. día se ha ido inclinando más y sí, más. Sí, se fue derechizando. A una derecha y se ha ido derechizando, como casi todas las sociales democracias o centroizquierdas europeas, ¿no? Sí, sí. El tema me parece que la Comunidad Económica Europea hace que vayan todos más o menos para el mismo lado. También está el tema de Grecia, que se está complicando. Hay un problema serio en Europa, económico, y las recetas, lamentablemente, son todas las mismas. Son las mismas. Recetas, sí. La misma receta, que son ajuste, recorte de gastos, sí, recorte sí. Remedios en obras que no curan ninguna enfermedad, claro, para claro. hacer una pequeña comparación con los laboratorios. No, digamos, la no verdad curan que ninguna enfermedad, no, pero siguen empeoran, dando el mismo. Empeoran. Siguen sí, dando sí. el mismo remedio. Hay boxeo. Este Ajá. sábado, por la 16ª retención, Narváez pelea a las Ajá. 21 horas contra el colombiano William Urina. Ajá. Esto va a ser, vuelve de Narváez. De Narváez me sale. Bueno, Narváez. Sale. Es un personaje un poco conocido. Claro. Político de adentro. Sí, sí, sí. Me gusta Narváez más vuelve. Narváez a mí. Boxear lo vi boxear, me gusta. Boxear. Sí, sí, tiene un estilo ganador. Como declaró Michael Tyson. Ajá. Ah, dijo. ¿Te acordás? Sí. Lo primero que dijo, Narváez es ganador. Bien, bien. Me gusta. Por otro lado, jugó la selección argentina de handball. Ajá. Esto es bueno para la Argentina porque sí. jugó contra el actual campeón olímpico y mundial, contra Ajá. Francia. Perdió. Ajá. Malo. Pero perdió 30-27. Ah, ah, nada. Nada. En y lo más rescatable es que fue en el cuadrangular en París-Bercy, donde los galos hacen de local. No ha sido una pérdida de No, no. Fue, no, recordemos que Argentina en el último mundial de handball terminó entre el puesto 12 y 10. Esto de una vez pasado los octavos de final, de ver cómo termina la clasificación. Claro, claro. Buena, buena. Para más adelante te prometo el análisis de la fecha. Esto de que el promedio de la sí, fecha sí, sí. es más importante el promedio, porque hay 6 partidos donde se juega. Son todas finales. Casi todas finales. Claro. El único que no juega por una final es Racing y Godoy Cruz. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down. Escucha lo que sigue. pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. A dedicarle estos minutos a nada menos que a Borges, a Jorge Luis Borges, que indudablemente se lo considera uno de los escritores más, de los mayores escritores en realidad de habla castellana. Su obra fue traducida a muchos idiomas. Y además sigue siendo hoy un tema de estudio, de estudios críticos y académicos aquí y en el mundo entero. Sí. Borges nació un 14 de junio de 1899, ahí al final del siglo XIX. Apenas tenía 7 años, en 1906, escribe su primer tema, su primer texto. Un relato corto, breve, La visera fatal, se llamaba. Con 7 años. Siete años. Sigue de alguna manera, es como que fue lector desde muy pequeño y esta visera fatal sigue las páginas del Quijote. Ajá, mira. Nada menos. Teniendo apenitas 8 años, en 1900, casi 9, en 1908, traduce al inglés una obra de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Bueno. Nada más ni nada menos que Borges, de él es de quien estamos hablando. En el año 14, cuando antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la familia parte para Europa, no por el tema de la guerra, sino para que Borges, que era un niño, ¿no? Tenía 15 años, era un jovencito, ya tenía problemas en su vista, en sus ojos, y para hacer un tratamiento oftalmológico muy especial. Para eso viajan a Europa. Los sorprende la Primera Guerra en Europa y entonces se refugian para, de semejante acontecimiento como este, una familia argentina que nosotros no teníamos esta, felizmente, esta experiencia, se refugian en Ginebra y se establecen en Ginebra, donde Borges vive años, estudia francés, lee muchísimo, lee especialmente los escritores del realismo francés, a los poetas del expresionismo también. Solo, como autodidacta, con un diccionario aprende el alemán, se enseña a sí mismo el alemán y escribe los primeros versos en francés. Vuelvo a decir, te estamos hablando de Borges, nada menos. Sí, claro. ¿No? En el año 21 regresan, la familia regresa a Buenos Aires con sus padres y con su hermana Nora. A los 24 años edita su primer libro en Buenos Aires, que es Fervor de Buenos Aires. Si por algo es conocido o conocida la obra de Borges, es por dos o tres temas puntuales a los cuales él le ha dedicado mucho, muchas de sus páginas y muchos de sus renglones. Uno es el tema del laberinto, que es uno de los síntomas más repetidos, más recurrentes en los en las obras de él. Fue una verdadera obsesión para él, el tema del laberinto, una obsesión infantil, desde niño tenía esta obsesión y que la trasladó a su obra literaria, ¿no? Había en la casa había un libro que mostraba las 7 maravillas del mundo, que ya no son más aquellas, por otro lado. No quedaron. Y en ella estaba, por supuesto, el laberinto de Creta, que algún día, cuando sigamos con los temas de la mitología, vamos a hablar de esto, que es muy, muy interesante. Y él de chiquito observaba, ¿no?, este laberinto y lo obsesionaba. Lo obsesionaba esta historia de ese laberinto de Creta y cómo había podido ser liberado, quien adentro estaba de ese laberinto, pero que lo vamos a dejar para un capítulo que le dediquemos otra vez a los temas mitológicos. De hecho, a Borges van a inaugurar ahora en este aniversario de su nacimiento, un laberinto. Claro. En Francia. En Francia, uh-huh. sí. De no sé qué plantas. Uh-huh. Claro, sí, claro. No sé, una cantidad de metros importante. Uh-huh. Te leo, hay un poema de él que se llama Laberinto, uno de los tantos, porque tiene varios con este nombre. Uh-huh. Está en un libro que es El Elogio de la Sombra. Y dice así, tres o cuatro líneas te leo, Oscar, y a vos también, uh-huh. Ignacio. No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. Efectivamente, los laberintos no tienen puerta, uh-huh, claro. No hay ni adentro ni afuera, no hay anverso ni reverso, y esto lo obsesionaba desde niño, ¿sí? Yo tengo un recuerdo de mi infancia del famosísimo laberinto de los cocos en Córdoba, sí, que sí. Las muchas veces que fui a Córdoba con mis padres, uh-huh. y de grande también, era un lugar infaltable, sí, para visitarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, el otro tema fundamental y que tenemos un audio, uh-huh. para escuchar con su propia voz, creo, sí, sí. es el tema del doble, que fue, uh-huh. otro tema, otro símbolo que lo obsesionó siempre. El otro que nos habita, decía, uh-huh. Borges, en realidad hay una comunión de ideas con el psicoanálisis y claro, con Freud, claro. En esto, Freud a ese otro que nos habita lo ubicó en eso que él nombra como el descenso a los infiernos o los subterráneos, uh-huh. de nuestro inconsciente. Claro. Ahí, que no es porque esté abajo, uh-huh. en realidad, ahí es donde está para Freud el otro. Para un escritor portugués como Pessoa, él encuentra este otro en todos sus heterónimos. También vamos, ajá, a hablar algún, sí. día de Pessoa, sí. un personaje muy curioso de la literatura universal que fue muchos otros, uh-huh. al mismo tiempo, ¿no? Él mismo, sí, él, sí, mismo, sí, sí. en realidad, sí, sí. Así que podemos escucharlo a Borges diciendo algo. Borges y yo, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. La voz de Borges, uh-huh. ahí está bastante más joven, ¿no? Sí, claro. Bastante más fuerte, más sólida de lo que en su vejez tuvo. Bueno, de Borges él tenía estas noticias, ¿no? Claro, claro. Que recibía un correo y que estaba en una, uh-huh. terna de profesores en la facultad. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, enseñó durante muchos años literatura inglesa. Uh-huh. Bueno, otro de los temas que también lo obsesionaba eran las ficciones, sí. ¿no? Bueno, de hecho hay un libro que se llama Ficciones, ¿no? Digamos que casi se ha convertido este tema o este símbolo obsesivo para él como en una postura filosófica, uh-huh. para la vida, y casi nihilista, ¿no? Una negación de la razón, porque todo es una ficción. Claro, ¿sí? claro. Y también una negación de las verdades inmutables. Uh-huh. Si todo es ficticio, no hay verdades, claro. inamovibles, ¿no? Donde para Borges y para todos nosotros se sostiene toda la filosofía occidental en estas verdades, uh-huh. indubitables. Bueno, y les comenté al comienzo que hay un parentesco muy, muy cercano entre la ciudad de Buenos Aires y Borges, uh-huh. y Borges y Buenos Aires, y particularmente un barrio de Buenos Aires que es Palermo, uh-huh. donde él vivió y al cual le ha escrito muchas líneas, y aquellos personajes históricos y, uh-huh. simbólicos también, como los malevos claro. y los compadritos de, uh-huh. de Palermo. Claro. ¿Tenemos también algo para escuchar, uh-huh. de esto? Diré, Fundación Mítica, de Buenos Aires. Es un poema escrito hace tanto tiempo que lo veo como ajeno. No me arrepiento de sus faltas, que sin duda son muchas, ni puedo vanagloriarme de sus méritos, si es que alguno tienen. Lo releo y me parece escrito por otra persona, por una persona que no me es antipática, pero que ciertamente no es el Borges que está hablando ahora. Duro no sé vivir el presente. Bueno, de Buenos Aires podemos decir que tuvo dos fundaciones, uh-huh. Una de aquella del adelantado Pedro de Mendoza, que la llamó Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Uh-huh. Esto fue en 1536, pero las enfermedades, los ataques de los pueblos originarios, uh-huh. las peleas internas que había entre esos primerísimos sí. habitantes, no quiero ni imaginar lo que era vivir aquí uh-huh. en aquel momento, la ciudad de Buenos Aires, aquella primerísima, desapareció. Años después, en 1580, un 11 uh-huh. de junio, que este sábado se cumplirían años nuevamente, llegó un adelantado, Juan de Garay, uh-huh. y la fundó por segunda vez y la nombró como ciudad de la Santísima Trinidad y al puerto que también inauguró, el puerto de Santa María del Buen Aire. Borges y la ciudad, nuestra queridísima ciudad de Buenos Aires, son casi una sola uh-huh. una sola cosa, y hay una canción, un tema musical de Eladia Blázquez que le canta tan hermosamente uh-huh. a Buenos Aires y a Garay, que si te viera Garay, más o menos decía así. En tu terruño, las crecidas rosas de tu progreso. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Bien, buenas noches, ¿cómo se va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Oye, ¿cómo anda usted? Rufi, perdón. ¿Qué está divirtiendo? Manolo, perdón. Manolo, Jesús de los Santos Ordóñez. Sí, dice sí, Manolo. Caramba, como para olvidar su nombre. Por supuesto, bien. Yo la semana pasada no he venido. No, ya sí, sé. Sí, no me han dejado espacio. Estuve dando vueltas y me tuve que ir. Ah, vino. Sí, vino, pero, sí, pero me quedé afuera. Claro. Sí, ya veo que están hablando con el otro cheto ese. Bueno, le pido disculpas, tuvimos un debate. Sí, un debate. Un debate especial, claro. Sí, bueno, yo traigo lo mío. Hacemos como una propaganda. Ah, una propaganda. La dirección de correo. La dirección de correo. más_valetarde@yahoo.com.ar. Sí, ahí me dicen ustedes. ¿Qué quieren saber? ¿Qué por ejemplo, claro, por ejemplo. No, este no es el caso. Tengo algunas cosas para decir y otras no quieren que diga. Pero a mí pasan ustedes. Usted quiere saber si ese hombre le va a dejar. Si esa mujer lo va a cornear, como dicen ustedes, si ese trabajo le va a salir, si va a tener suerte con los amigos, todas esas cosas me tienen que decir. ¿Cuándo nació? El día, la fecha, el mes, el año, todo, hasta la hora también. La hora es muy importante, porque yo hago la carta natal. Ajá. Y ahí se nota, yo voy haciendo veo como esas cosas que hace todo, son todos gráficos. Sí, sí, sí. Es muy exacto eso. Por eso, si usted no me pone la hora, me la pone mal, ya fue. Claro. Va a salir otra cosa. Es muy importante la hora. Es muy importantísimo, ¿no es importantísimo. Bueno, digámosle a los oyentes que la hora consta en la partida de nacimiento. Sí, también. Así que no hay problema, yo está no ahí sé. Puesta. Yo no sé, yo dónde nací no diría eso. Allá en su país no se sabe eso. No, bueno, acá sí, en la partida de nacimiento está la hora en la cual uno nació. Claro. No, allá no. Bueno, no importa. Ahora sí, y no, si no le pregunta a la madre. ¿Qué horario nacido? Las madres siempre son. De decir, vos que te viniste a tal hora, yo qué sé, y era la madrugada y me estabas molestando y tuvimos que ir a parirte ahí al hospital, a donde sea. Bueno, vamos a ver. Vamos a unos datos sobre los métodos de adivinación. ¿Métodos de adivinación? Hay muchos. A ver, esto algunos puede... los hago, otros no me gustan. Ah, a ver. Bien, la cristalmancia. Cristalmancia, cristalmancia. Cristalmancia. Sí, viene del cristal, por supuesto. Claro, claro. Claro, espejos, vasos oblicuos, cilíndricos o cualquier forma de cristal, que bueno, ahí tienen demonios, algunos tienen demonios adentro. Ah, no, bueno. Sí. Eso es magia negra casi. No, bueno. Eso es complicado, eso no me gusta, eso no me gusta. Pues yo lo tengo que decir. Hay otro que es más raro todavía, la onomancia. ¿Ono? Onomancia, sí, viene de las cebollas. Sí, se hace muy serio esto. Discúlpeme, no. Esto se hace en la noche de Navidad, colocando cebollas sobre el altar navideño. Usted sabe lo que será, es un olor. Sí, un olor, sí. ¿Para qué te voy a decir? Al lado del niño, sí, Jesús. Sí, el niño no lo pone, porque si no, es una blasfemia, digamos. Claro, claro. Bueno, la cebolla, la que brota primero, es la que va a tener mejor salud. O sea, pone una cebolla por cada integrante de la familia. Ah, mira. Y la que brota primero es la que va a salir mejor. Mire usted, qué bien. Simple, ¿no? Sí, sí, es simple, pero es interesante. Un poco oloroso, digamos. Cierto. La dactilomancia. Tiene que ver con los deditos. Exactamente. Es un método que es una especie de anillo. Ojo, es un anillo. Sí, un anillo. Un anillo. Anillo. ¿Qué anillo. Digo yo? Pues sí, anillo. No, es lo que se pone en los dedos. Yo digo anillo. Ah, bueno, sí. Ustedes los argentinos dicen así. Bueno, lo que tiene que hacer es poner un anillo con una tintita, digamos, con un hilo, y ahí va diciendo el alfabeto. Va nombrando el alfabeto y depende de cómo se mueve el anillo, va a ser el nombre del, por ejemplo, si usted quiere saber el nombre de un futuro hijo. Ah, yo ese lo sabía, pero de otra manera. A ver, dígame. Uno le pone en el anillo de compromiso, se saca un pelo cuando una mujer está embarazada. Sí. Se le saca un pelo a la embarazada, se enhebra el anillo con ese pelo y se lo hace pendular sobre la panza de la embarazada. Ah, no sabía eso. Si pendula así de manera recta. Sí. Un varón. Ah, sí. Si pendula, gira casi haciendo circular, una forma circular, una No sé. Una niña, hombre. Ah, bueno, no sé, no escuché si el otro. Si no es varón, es niña. Ah, sí, seguramente. Y ahora, ¿y si son mellizos? Bueno, no importa. ¿Y si son mellizos, un hombre y una mujer, cómo hace? ¿Se va para todos lados? No es serio ese método. Este otra que cosa que tampoco es seria es la demonomancia. Demonomancia, sí, esto tiene que ver con invocar a los demonios. Eso no tampoco es serio, no me gusta. Magia negra. Bien, sí, hay otra, es yamancia, también tiene que ver con la sombra que proyectan los muertos, es una cosa muy rara. ¿Cómo se llama esa? Es yamancia. Ay, qué horror. Sí, horror. Espodomancia se llama esta otra. ¿Espodo? Espodomancia, sí. Es una practicaban los antiguos, utilizaban las cenizas de los muertos. Ay, no. Bueno, nada, todo cosas, eso me gusta. No se hace mal, por supuesto. A no ser que consiga las cenizas de algún pariente. Usted está haciendo como un raconto histórico. Claro, sí, de todo un poco. Bueno, de la que saben todos, esto de las manos y los dedos. Métodos de adivinación que por ahí traiga. El tema del largo de los dedos también. Eso tiene mucho que ver. Con el largo de los dedos. Sí. ¿Y usted qué me puede decir? No, ahora no se le puede decir nada, porque tengo que hacer un programa especial. ¿Un programa especial? Sí, pues le metemos a los dedos y así. Hacemos unos dibujitos y eso. ¿Y acá se lo estoy mostrando? Sí, bueno, pero no, la gente no ve la radio. Bueno, no, pero para usted. Bueno, sí, eso lo vamos a hacer la semana que viene, ¿le parece? Y traigo los más dedos y esas cosas. La borra del café, las runas. ¿Cómo que traen más dedos? Claro, por supuesto, datos de más dedos. Claro, usted me da. Hacemos así. Usted pone la mano. Pone la mano sobre una hoja y yo le dibujo la mano. Este chico también pone las manos sobre una hoja y le dibujo los dedos, y este otro sátrapa que está acá atrás mío, le digo que ponga lo mismo y lo llevo a mi casa y lo hago. Ah, genial, lo hacemos la semana que viene. Sí, la semana que viene. Bueno, las runas, para terminar, la cartomancia, las runas, ¿sabe qué es? Son esas piedritas, exacto, sí. Eso viene de allá, de la época del lejísimo. La cartomancia, con cartas y esas cosas, la verdad hay muchas cosas para adivinar el futuro. Sí, por lo visto está. Y algunas cosas las uso, otras no me gustan. ¿Usted cuál usa de todo esto? La carta astral. Ah, sí, igual consulto alguna cosa de esto de dactilomancia, la numerología. Ah, la numerología, sí, también. Esa también. Sí, ¿eh? Sí, esa la hemos hablado el otro día. Bien. Ah, cierto, tiene razón. Sí, por supuesto, sí. Se ha olvidado. Bueno, la semana que viene quedamos con lo de las sí, manos. Ahí está. ¿Sí? A ver, después tenés su mano. Yo me voy mientras tanto. Bueno, a ver, fíjese, y también acá tenemos lo de la gimnasia. La mano acá arriba, acá, ahí está. ¿Eh? Bueno, pero poné cuidado, la tuya, está gimnasia. Sucia la mano esa. Ahí no. ¿Qué está sucia, la suya? Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Mira, encontré una noticia que me pareció sumamente interesante y curiosísima, uh-huh. En realidad, ¿no? Es una marcha que todavía no tiene fecha, uh-huh. Pero que ya han llegado los participantes. Ya se largó la marcha, digamos. No llegó. Es una marcha que viene desde Canadá. Cruzó todo el continente, toda América. Sí. Cruzó y tiene objetivos clarísimos. No está la fecha en la cual van a marchar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Se llama la Marcha de las Putas, en realidad. Y está inspirada esta marcha, y esto es lo que me pareció curioso. Está inspirada en una manifestación que tuvo lugar en Canadá, en repudio a los dichos de un policía. Parece que los policías dicen cosas y hacen cosas que no se deben ni decir ni hacer en todas partes del mundo. Canadá, primer mundo, bien al norte del continente. Este policía habló sobre la violencia sexual contra las mujeres y dijo en una charla el policía, el 24 del mes pasado fue esto, cuando el policía dio una charla en la Facultad de Derecho de una... con un nombre rarísimo la facultad, pero en la ciudad de Toronto, sobre cómo evitar la violencia sexual. Y estos dichos que voy a leer ahora textualmente es lo que ha inspirado estas marchas de repudio. Las mujeres deberían dejar de vestirse como putas para evitar violaciones. ¿Qué tal? Muy inteligente el policía, muy inteligente. Bueno, armó un escándalo y vienen las mujeres marchando desde Canadá en una marcha de las putas. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Hacemos Más Vale Tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa que reviente el carnaval. Locución Karina Maldonado. Bueno, ¿te acordás que el otro día, Oscar, hicimos con... Vos estabas escuchando, uh-huh. Hicimos el debate con Willy, sí, que hoy sí. Por suerte no viene. Me río podemos bastante. Hablar. Sí, estuvo bastante bueno. Nos copiaron. Ah, nos ¿por copiaron. Qué? Directamente nos copiaron, creo que es un plagio. Yo no sé si hacer una presentación judicial. A ver, pero... a ver. Sí, sí, sí, chiche. Va a tener un Chiche? Debate. Ah, Chiche Heblum. ¿Vos qué creías? Oh. ¿Chiche Duhalde? Chiche Duhalde, no, sí, no, se no, me no. ocurrió. Debate, época de elecciones, dije. No, Chiche Heblum. Resulta ajá. que, bueno, viste que en el programa del canal 7, 6, 7, 8, uh-huh. en muchos programas hay comentarios sí, sobre él, sí, sí. hay informes siempre sobre está él, ahí, videos sí. sobre él, uh-huh. tiene muchísimos archivos, Chiche, sí. en realidad. Sí. Bueno, lo en cierto contra, es que... En contra. En contra, sí. Uh-huh. Lo cierto es que los de 678, la producción, lo invitó uh-huh. a participar del programa y esperaban la respuesta. Chiche aceptó ajá. concurrir al programa. No sabíamos todavía, creo que no se sabe cuándo, pero la producción de 678 le puso una condición. Uh-huh. Y la condición es que si él los invita a su programa que se llama 70-20-12, ah, en Canal 13. El Canal 13. Ah, bueno. Entonces va a ser un ida y vuelta. Va a ir Chiche a 678 y los panelistas, no todos, sí. van a ir a 70-20-12. Y va a producirse el gran debate. Ajá. posterior al que hemos tenido aquí, que fue exitosísimo. Sí, ahora, ¿quién empieza el debate? ¿Va Chiche a Canal 7? Creo que Chiche va primero. Ah, porque si no va a ser difícil. Si la condición es que vayan algunos integrantes de 6, 7, 8 a Canal 13, ahí ya no creo que se dé. Bueno, esta fue la condición. Por eso. Hay que ver si la cumplen en realidad. Por eso. Igual cae, no sé, ¿no? Cada uno pensará lo que quiera, pero cae bastante bajo. Después de un debate con Beatriz Arlo. Bueno. Con Chiche Hellblum. Porque después de los archivos que uno ve sobre Chiche Hellblum, ¿qué puede decir? De terror. ¿Qué puede decir? Terror, un tipo que apoyó a la dictadura, le hizo la propaganda a la dictadura. Un tipo que dijo, 24 de marzo, ¿por qué feriado? ¿Por qué? Sí, el 24, sí. ¿Qué pasó el 24 de marzo? No. El que hacía memoria. Sí. Memoria, bueno. Algo que había adelantado en la primera hora, es el nuevo presidente de Perú, Ollanta Humala, es una nota de Página 12 de Carlos Noriega. Hubo el lunes, posterior a que haya sido electo presidente de Perú, hubo una movida en las bolsas de valores de Perú con una caída que, bueno, algunos argumentaron o le echaron la culpa directamente a la elección ganada por Ollanta Humala, porque tiene un sesgo de centro-izquierda. Sí. Y Perú tiene una historia en contra, una historia de derecha, mucha derecha. Recordemos que le ganó a la hija de Fujimori, ¿no? Por apenas a Keiko, una pequeña diferencia. Por poca diferencia. Y por ahí dice él, lo que ha pasado es un bache en la bolsa de valores. La economía peruana es sólida, tiene un crecimiento sostenido desde hace 8 años. El problema no es estructural. Y hay algo que dice que lo está alejando, para mi forma de ver, un poco de la centroizquierda. Las agencias aseguradoras de riesgo, la banca internacional, la banca de inversión como JP Morgan, han dicho que hay que seguir invirtiendo en Perú. Para él puede ser bueno, a mí ya no me suena tan bien. Bueno, le preguntaron algunas otras cosas y hubo una declaración del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú, que están esperando que dé algún nombre o que pongan algún hombre de ellos en el gabinete. Estaban esperando nombres conocidos. Claro. Y bueno, él dijo que no, que en principio no, él se va a tomar su tiempo para nombrar a sus asesores. O sea, los empresarios están queriendo poner a alguien en el gobierno, como están acostumbrados a hacerlo. Desde luego. Exactamente. Otra cosa de las que dijo es que la pobreza en Perú se origina en una mala distribución de la riqueza y esto lo tiene que corregir, lo va a corregir, dice. No estamos hablando de cambiar el modelo capitalista, eso es lo que dijo. El modelo de una economía abierta de mercado, más justa, dijo. No, si están esperando que haya una revolución socialista, no la va a haber. No. Dice también, las políticas sociales son fundamentales. Vamos a crear un programa que se llama Cuna Más, que son guarderías gratuitas para niños menores de 3 años, con alimentación, estimulación temprana. Van a implementar un programa que se llama Pensión 65, que son unos $90 para gente de 65 años o más que no tengan pensión. Van a asegurar el tratamiento a esta gente en hospitales públicos y privados. Van a ver el tema de los impuestos para la gente que más tiene, sobre todo para las sobreganancias mineras. Parece que las mineras no pagan impuestos en ningún lado, no pasa solamente acá. Hay un problema con el gas, que Perú es un productor de gas muy importante. Lo malo es que exportan la mayoría de lo que extraen, como muchos otros países, y hay una garrafa, balón de gas, le dicen ellos, cuesta $11 en un país donde produce gas. Bueno, ahora está viniendo para acá, ya está con Dilma Rousseff, ahí en Brasilia, está hablando de ponerse más cerca del Mercosur, tratando de unirse al UNASUR, sí. Porque estuvo siempre por fuera del UNASUR y de lo que fue el mercado... De la mano de Colombia también. Claro, el otro país más bien de derecha. Pero no va a dejar los tratados de libre comercio que tiene con otros países. No, me suena a todo esto que acabas de comentar, a mí me suena como grandes declaraciones. Sí, ¿no? Vos sabés que por eso hice hincapié en esto de que el modelo capitalista no lo va a cambiar y que está tranquilo porque las aseguradoras de riesgo y la banca internacional lo apoyan. Bueno, y como para no abandonar el modelo capitalista, si hasta la isla de Cuba ha abierto el mercado. Claro, claro. Y vamos a escuchar un poquito de música peruana, poquito. Dale, sí. Hermoso. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bueno, como habíamos adelantado, se juegan cosas importantes esta fecha. Pero me olvidé de decirlo en la presentación del programa. Lo más importante, a mi entender, es el retiro de Martín Palermo. El domingo a las 20:20 de la noche juega Boca Banfield. Ese será el último partido de Martín Palermo en la Bombonera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente que se retira, pero tiene 227 goles y llegó a ser el quinto goleador histórico de la Argentina. Traje a los primeros cinco. Primero seis, porque hay uno repetido. Y empieza así: Arsénico y Erico. Arsenio Erico, perdón. Independiente, por que supuesto. Jugó en Independiente y Huracán. Es el máximo goleador con 293. Junto a él está Ángel Labruna. River. Aquella máquina impresionante de River de los principios del siglo XX. También con 293. Después viene Masantonio, que jugó en Huracán y en Banfield, con 256. Manuel Pellegrina. Con 229, José Sanfilippo con 227 y aparece Martín Palermo también con 227. Lo que quiero resaltar de Martín Palermo es que de todos estos jugadores que nombré, él es el único contemporáneo. Sanfilippo se retiró a mediados de los 80. A principios de los 80, perdón. Sí. Y fue y es el quinto. A mi entender, antes era más fácil hacer goles. A ver, discrepo, digamos, los delanteros hacían los goles. No es como ahora que llegan los volantes, los laterales cuando van a cabecear. Aparte era otro sistema táctico. Me parece que es una gran ventaja, una gran virtud de Martín Palermo al tener los 227 goles, ni más ni menos. Igual discrepo, porque lo escuché a Sanfilippo y dijo que no, que ahora es más fácil que antes. ¿Hacer goles? Sí. Sanfilippo tiene una personalidad. Es un personaje. Muy... No es él, es un personaje. Recordemos que Sanfilippo saltó a la popularidad cuando empezó a criticar a Goycochea y a Maradona. Cuando dijo que el famoso gol que se esquiva a medio Inglaterra lo hizo, fue un gol en contra, dice. Sí, eso. Y empezó a criticar al arquero de la selección nacional y bueno, así vino haciendo carrera criticando. Sí, se convirtió en un personaje polémico. Sí. Que tiene, qué sé yo, un perfil casi grotesco a veces. Yo lo he escuchado y realmente... Pasa que todos esos jugadores de fútbol que jugaron en esa época, tiene mucho recelo con la actualidad. Por el tema de los sueldos, por el tema de ser famosos. Otro caso también es Bochini, vos que sos Independiente. Sí, Bochini tuvo sus momentos de crítica hacia Independiente y hacia grandes jugadores que están haciendo nuestra historia. Porque Martín Palermo, por más que San Filipo diga que es un burro, como declaró hace dos días, para bueno, mí de sí. burro no tiene nada. Una persona que hace 227 goles... No. No puede ser. No, un... obviamente que algo... A mí no me particularmente no me gusta Palermo como juega. Me parece de esos tipos torpes, pero no hay que decir que el tipo no sirve o que no puede hacer nada, porque el tipo es goleador. Es goleador. No hay nada que hacer contra eso. De hecho, he escuchado que hasta pensaban proponerle que posponga. Sí, le ofrecieron que juegue 6 meses. Claro, más. Claro. ¿Cuántos años tiene Palermo ya? 36 años. Es enorme para ser jugador de fútbol, uh-huh. ¿no? Para arquero, ¿no? Pero son muchos años ya, ¿no? Y el físico, aparte el físico de Palermo, mide casi más de 1,90 m y claro. Es más difícil. Es muy grande, muy grandote. Sí, y bueno, recordemos que Palermo tuvo muchísimas lesiones. Uh-huh. Uh-huh. Tuvo dos roturas de ligamentos, se rompió la pierna, el tobillo como dos veces también cuando jugó en el exterior. Pero bueno... El tipo sigue haciendo goles. El tipo sigue haciendo goles. Si contra Banfield hace uno, o contra Gimnasia, que juega en la última fecha, que ya dijo que iba a jugar porque Boca puede clasificar a la Sudamericana, y si Boca podía clasificar a la Sudamericana, iba a jugar porque del otro lado, en Gimnasia, está su amigo, Guillermo Barros Schelotto, que está peleando el descenso, que... En otra salida ya vamos a hablar del descenso del campeonato. Sí. Bien. Ahora, no sé cómo será, pero el tipo grande y todo como es sigue haciendo goles y a Boca le está haciendo falta un goleador. Por eso se habló también de proponerle que se quede un poco más. Claro, sí, pero se ve que en Palermo ya tiene la decisión tomada. Y aparte viene un chico como Lucas Biatri. Sí, que dijo que se iba. Seguía jugando Palermo, si posponía... Posponía su retiro, se iba a ir lejos, me voy por así decirlo. Sí. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Me encanta, sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Matrícula profesional 6.974. Es la medicación. Ya está. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. ¿Qué tal? ¿Qué dice Susurro? Cacho. O Cacho, ¿cómo quiere Cacho, que lo llame? Cacho. ¿Cacho? Bueno. Sí, Cacho, Susurro también. Usted dígame como quiera. Bueno, Susurro. Bueno, Susurro, ¿está escuchando esa viola? Sí, está buenísima. ¿Qué días así? Es una viola de la puta madre. ¡Epa, epa! ¿Escucha quién es? A ver si la saca. No lo saca. Es una banda de rock de heavy. Sí, eso me imagino. Sí, claro. Es nacional. Es su súper especialidad. Nacional, claro, claro, nacional, Rata Blanca. Ah, Rata Blanca. Rata Blanca, los capos. Bueno, está buenísima la. Sí, está muy buena. ¿La qué? ¿La viola? Sí, es un hijo de pobre. Es un instrumento que me encanta en realidad. Sí, el animal. Walter Jardino, que estuvo en B8, ¿se acuerda? Yo traje B8. ¿B8? Sí, B corta 8. Bueno, salió de ahí. Estuvo también con Gustavo Rowe, actualmente está en la banda, Adrián Barilari, la voz. No sé si usted lo tiene, hay uno que hace propaganda de Joanne, de la caída de pelo. Ah, sí, sí. Bueno, sí. Uno de pelo largo es ese. Ah, ¿ese sí, es? Sí, ¿ese es la voz? Sí, ese es la voz. Mira usted, sí. Está pelado. Sí, ahora está con pelo. Ah, porque hizo tratamiento. Ahora sí, se puso una peluca. Bueno, otro que está, Guillermo Sánchez en el bajo, Danilo Moche en el teclado, Escarcela, no sé, Escarcela, Fernando Escarcela, algo así de batería. Bueno, eso es una de las bandas más grandes, de las mejores del rock argentino y latinoamericano. Uh-huh. Sí, la verdad que son considerados de lo mejorcito de Latinoamérica. Sus dos álbumes son de los mejores, 250 mejores álbumes del rock latinoamericano. Caramba, entre los 250 mejores. Qué currículum. De toda la historia. El disco Magos, Espadas y Rosa y El Camino del Fuego. Son el disco de... ¿Cómo dijo el primero? Mago, Espada y Rosa. Mago, Espada y Rosa. Sí, sí, no es como el otro, Masacre, Asesinato, como no, el, no. Esto es distinto. Es otro tipo de heavy, pero me gusta también. Allá por finales del 91 ganaron unos premios de la difusión, entre ellos a Walter Jardino, ganó el premio a Mejor Guitarrista del Año. Es una bestia, ese pibe toca rapidísimo. Toca, parece y no se ve los dedos. Ah, no. Sí, sí, y Barilari, el mejor vocalista del año. Ese que tiene la voz finita. Sí, pero qué currículum, ¿eh? Sí, sí, de muy buen currículum tiene. Es un tercer material discográfico, se llamó Guerrero del Arcoíris. ¿Usted sabe por qué? No. Por eso es Greenpeace. Greenpeace. Peace. Greenpeace. Claro, es un ecologista, ¿cómo es? Sí, ecologista. Bueno, la nave esa se llama así. Dice ecologista y no puede decir Greenpeace. Bueno, ecologista. Ecologista Greenpeace. Bueno, sí, Peace, peace. Greenpeace, peace. Me da peace, me da otra cosa. Greenpeace. Bueno, la nave de esta gente se llama así. Pero en inglés, Guerrero del Arcoíris. ¿Cómo es? Rainbow Warrior. Warrior Rainbow. ¿Cómo es? Algo así, Rainbow Warrior, algo así. Rainbow es sí, arcoíris. Arcoíris. Warrior, esa la tengo, Warrior, sí. Guerrero. Eso es heavy, tiene mucho de guerrero. Y claro, usted sí, aprende mucho inglés sí, con el heavy, maestro, porque claro. Hay tantas sí, bandas. Sí, sí, sí. Su segundo álbum titulado Mago, Espada y Rosa, que estamos hablando, vendió más de 5 millones de copias en el mundo. ¡Epa! Es una barbaridad, una banda que se consagró a nivel nacional e internacional con ese disco. Bueno, muchas personas, la verdad, que ven a esta gente como de los mejorcitos del heavy de la nación. Discúlpeme, ¿a usted le raspa la garganta? No, ¿por qué? No digo porque me parecería. ¿Por cómo no sale? No le pica, sí, no le pica, no le raspa nada. No, ya está acostumbrada. Ah, así claro. Tengo la cuerda así medio como una guitarra vieja. Así, está hecha pelota. Bueno, qué divertido, ¿no? Sí, hizo en algún momento yo. ¿De qué se ríe, susurro? Me da gracia. Ah, tenerlas hecha sí, pelota. Sí, sí, porque me carguen, a mí me gusta que me carguen. Ajá. Sí, sí, depende, ¿no? Y de ahí debe venir sí, susurro, claro, justamente. ¿Qué hace susurro? ¿No? ¿Qué hace cabezón? ¿Qué hace? ¿Qué tal y cuando le va me con gusta las chicas, la trompada. Le rompo la jeta. Bueno, ¿cómo le va con las chicas con ese tono de voz? Estoy en pareja. ¿Está en pareja? Mejor no digo nada. Sí, sí, estoy en pareja, hace mucho. Ajá. Estoy viendo con una señora. Ah, sí, sí. Ah, ya convive. Convivimos, sí, sí, me dijo venir. ¿Tiene hijos usted? No, no, no. ¿No? No, no, todavía no. ¿Todavía no? Y ella no va a poder tener porque es un poco grande. Ah, ¿sí? Sí, bueno, que el amor es así. El amor es así, me dijo en algún momento. ¿Qué y es así, uno elige lo que sea. ¿Qué? ¿Lo qué? Bueno, ¿lo qué? Así. No entiendo bien lo que quiere decir, pero bueno, yo no importa. Me junté con esta señora. ¿Pero qué es una mujer grande? Sí, bueno, es mujer, no le puedo decir, no le puedo decir. Ah, no puede decir. Y ustedes, las mujeres, no pueden decir la edad. No voy a decir yo que le tanto edad, como no poder, no, no queremos. No queremos. Me afuera. Sí, bueno. Me dijo, venite, susurro, vení a dormir conmigo. Venite la sapi, me dijo. Venite y vivamos juntos. Compartamos los gastos. Y yo cada vez que pueda juego alguna changuita. Compartimos los gatos. Claro, claro. Pero es así, el amor es así. ¿Quiere saludarla? El amor es más fuerte, no. ¿No? No, no, no. Qué seco que es usted, hombre. Es así, yo voy y la saludo en persona. Ajá. Sí, después le doy unos besos. Bueno, disculpe la pequeña digresión. Digregación, ¿cómo es? Digresión. Bueno, la Heavy Rock and Pop recibió mucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando le dan premio. ¿Premio? ¿Premio? Claro, premio se llama premio, claro. Sí, Metal Madhouse es una revista de heavy. Metal Madhouse. Madhouse. Bueno, sí, no importa. La Heavy Rock and Pop también lo tuvo. La Heavy Rock and Pop es un programa que existía en la Rock and Pop. Ajá. A la noche, pues de heavy, por supuesto, ¿qué va a hacer? Se llamaba Heavy Rock and Pop. No, y además es su super especialidad. Claro, yo lo escuchaba. Usted, Nagy, sí, usted habla de Nagy. Heavy Metal. Sí, por supuesto, el Gordo Nagy era uno de los que estaba ahí. Que ahora no es más gordo, es el locutor. Los tipos ahí lo tiene, el resumen de los medios. Qué flaco ahora. Nunca vio eso en Canal 2 en América. Ese estaba no, ahí. No haciendo veo locutor. Bueno, tarde. Bueno, la verdad es que un álbum que de los más pulentas, que se llamó Grandes Canciones. Polenta, por sí, favor. Sí, polenta, lo más mejor. Terminaron haciendo como 150 conciertos. Se fue. ¿Qué pasa? No tiene remedio, ¿por qué se enoja? Usted. ¿Por qué se enoja? Porque le... Siga. Se fue para España, Latinoamérica, al interior de Argentina. La verdad que es una carrera muy interesante. El último que hizo fue... acá está... Estoy complicado esto con el inglés. Mire acá. A ver. Forgotten Kingdom, ¿cómo es? The Forgotten Kingdom. ¿Eh? The Forgotten Kingdom. Forgotten, dice. Forgotten. Ah, es el reino olvidado. Forgotten. Claro, bueno, ese mismo disco lo sacó el año anterior, el 2008. Ajá. Y después hizo la versión en inglés que se llama, ¿cómo? El reino olvidado. No, pero en inglés, lo digo yo. Si en el The Forgotten Kingdom. Ah, bueno, ese. Y tengo un disco que vamos a escuchar que es del álbum, bueno, del álbum que grabaron en vivo. ¿Eh? ¿Ya está? Sí, ya está. Informe? Ya está, ya me voy. Bueno, gracias. Bueno, nada, susurro como de costumbre. Trate de hacer algo con su garganta. Y bueno, ¿qué va a ser eso? Sí, ya no tengo más remedio. A lo mejor, no desespere, a lo mejor puede. No sé. Bueno, escuchemos, a ver. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bueno, sabemos que estos días, el 7, hoy es 9, así uh-huh. que hace dos días, se recordó una vez más al Día del Periodista. Sí. Esto tiene que ver con la fundación de la Gaceta de Buenos uh-huh. Aires por Mariano Moreno, que fue un 7 de junio de 1810, uh-huh. ahí no más del 25 sí, de sí. mayo, unas semanitas sí. después. Y el objetivo de esta, de este matutino, digamos, supongo claro. que saldría por la mañana. El objetivo era divulgar las ideas revolucionarias claro. entre la población, obviamente, ¿no? Y las ideas es de las que hemos estado hablando uh-huh. en la semana de mayo. Y a lo largo de toda la historia del periodismo en nuestro país, fueron muchos los exponentes o los representantes, ¿no? Que yo creo que le han dado brillo uh-huh. a aquel origen y a esta fecha a partir de la cual se los recuerdan uh-huh. los periodistas. Me parece que es bueno nombrar algunos, ya que hoy en día es un tema tan controvertido, tan polémico, el periodismo y la función de los periodistas y la idoneidad que tienen en su trabajo, la veracidad de lo que informan, claro, claro, y la falacia de lo que informan. Me parece que es bueno nombrar algunos de los que efectivamente fueron figuras relevantes y que le dieron brillo y le dan todavía hoy algunos brillo a esta profesión. Podemos nombrar a Raúl González Tuñón, a Roberto Arlt, que escribió durante mucho tiempo. Todos ellos han sido escritores también. Claro, claro. Juan Gelman, periodista y escritor. Osvaldo Bayer, que hoy están ellos dos. Sí. Rodolfo Walsh, escritor y periodista. Paco Urondo, escritor y periodista. Estos dos últimos muertos. Sí. Muertos de manera violenta. Asesinados. Exactamente, por los golpes militares. De Rodolfo Walsh fue un periodista de sangre. Yo creo que esto no hay un argentino que no lo reconozca, aún los que no opinaban como él o no opinan hoy. Puso el pellejo. Exactamente. Lo arriesgó todo. De todo, absolutamente todo. Bueno, le ha dedicado una obra que yo creo que es archiconocida, que es Operación Masacre. Claro, claro. Donde reproduce minuciosamente lo que sucedió en aquella fecha trágica del año 56, después del golpe de la Revolución Libertadora que tiró abajo el gobierno constitucional de Perón, el segundo gobierno. Fue un 9 de julio de 1956, en un basural de José León Suárez, masacraron a muchos argentinos. Este libro hace memoria de aquel hecho. Y dicen que es comparado con el libro A Sangre Fría de Truman Capote, otro gran escritor también, por la temática, por la forma de escribir. Vos sabés que yo lo empecé a leer y es tan crudo, Oscar. Es muy fuerte, yo lo leí. Que no lo pude seguir. Lo leí, está bueno. No lo pude seguir porque reproduce exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y como si fuera poco, todo esto tuvo lugar en un basural encima, ¿no? Masacrarlos, fusilarlos en un basural. El otro que también murió trágicamente en manos de los dictadores fue Francisco Paco Urondo, que fue también un escritor, poeta, profesor universitario también en la Facultad de Filosofía y Letras y militante político, ¿no? Y que también dio su vida por sus ideales. Comenzó perteneciendo a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Esto fue en los años 70. Después las FARC se fusionaron con el movimiento montonero y pasó a ser un montonero. Y dio la vida también, luchando por sus ideales en una, lo que él consideraba, como tanto hacemos otros, una causa justa. Quizás uno puede cuestionar los medios por los cuales intentaron lograr esta causa justa. Los medios que fueron la guerrilla armada, en realidad, o la lucha armada. Quizás uno pueda cuestionarlo, pero también es cierto que no ha habido un solo movimiento de la humanidad a lo largo de la historia que no haya sido armado. Siempre hubo armas en los movimientos sociales. Mal que nos pese, siempre ha habido guerras, siempre ha habido revoluciones, y las revoluciones se han hecho siempre a punta de fuego. Pero bueno, es un tema también para debatir en Claro. Tenemos un audio a raíz de esta carta que había hecho Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Es que él iba con esta carta para ser publicada, para entregarla. Lo emboscaron. Él tenía un revólver, pretendió disparar, pelear contra la fuerza de seguridad y lo terminaron acribillando. Este es un extracto de la carta, a la Junta Militar, en el aniversario del primer año. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en el que coincidieron en las elecciones de 1973, el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Bien, un extracto de esta carta en el primer aniversario del golpe militar. Qué claro que le costó la vida, y sí, es muy claro en lo que dice. Y esto me hace pensar cuando algunos personajes, algunos periodistas dicen que no se puede trabajar, que hay mucho odio, que el gobierno está en contra de ellos, que no se puede decir, o que hay problemas de libertad de prensa. Habría que recordarles que Rodolfo Walsh y muchos otros dieron la vida por eso, que los momentos en que uno se jugaba la vida en realidad eran esos, no estos. No. Y lo raro ahora es que poniéndose en contra del gobierno, lo que uno consigue es un lugar en los grandes medios, ¿no? Porque estos grandes medios están en contra del gobierno. Exactamente, yo creo, y son algunas palabras de Mariano Moreno, no son mías en realidad, ¿no? Que, y acá tenemos un joven representante de un futuro periodismo quizás de nuestro país, que es Ignacio, y que está estudiando para convertirse en un periodista, y ojalá sea de aquellos que estas personas que hemos nombrado recién ennoblecen esta profesión en realidad y la han jerarquizado al máximo, ¿no? Si algo creo yo tiene que hacer el periodismo aquí y en cualquier lugar del mundo es revelar las tretas, las trampas que los reaccionarios le ponen al pueblo. Exacto. Y esto es lo que no hace nuestro periodismo, por lo menos un sector de nuestro periodismo, sino todo lo contrario, están a favor de esa reacción. Sí. ¿Sí? Sí. Y esos reaccionarios de turno, hoy será Clarín, o serán tales o cuales multinacionales, siempre van a estar. Sí, claro. Y son claro. reaccionarios de turno que siempre están en desacuerdo y en oposición a lo que la mayoría quiere. Claro. O por lo menos la mayoría que uno llama pueblo, población. Gente. En fin, gente, la gente esta que uno nombra. Bueno, y ojalá sea así alguna vez. Sí, esperemos. Y algunos que decían una cosa en su momento y después terminaron diciendo otra, como Jorge Lanata, por ejemplo. Yo recuerdo hace unos años atrás, ya unos años largos atrás, yo lo escuchaba, lo leía cuando estuvo en Página 12, fue director de Página 12, día D, recuerdo haberlo escuchado. Sí. Y después escucho otras cosas como esta, por ejemplo. A Liberty hablando de idolatría, yo no lo puedo creer. A Liberty, Eduardo se escucha a sí mismo desde hace años, lo único que hace es pajearse escuchándose a sí mismo. ¿Vos lo escuchaste hablar, Eduardo? Bueno, vamos a ver cómo, no sé qué. Está haciéndose la paja. Bueno, el que tenía en algún momento cierta altura para decir las cosas ya está en cualquier cosa, está diciendo, insultando, yendo por un lugar que no le queda, no le queda bien. Un pésimo uso del idioma castellano, por otro lado, algo de lo cual los periodistas deberían hacer gala. Sí. Porque si algo hacen es usar la lengua castellana. ¿Cómo se cambió la forma de escribir? Por ahí el diario Tiempo Argentino estaba sacando noticias de hace 40, 50 años. ¿Cómo se escribía distinto? La sintaxis, mira, a mí que me interesa y soy bastante obsesiva, uh-huh, para no decir otra palabra más vulgar, con el tema de la lengua, y me gusta y amo al castellano, y alguna que otra, uh-huh, vez he tratado de ayudar a alguien con la materia lengua en la escuela, uh-huh, si uno lee algunos artículos del Clarín, de La Nación, sí, de cualquier diario, la sintaxis es tan, uh-huh, mal, a buscar, pero tan, sí, tan mal construyen las oraciones, que realmente es vergüenza. Estos periodistas que nombrábamos antes han, uh-huh, sido escritores, claro, y periodistas, claro, y profesores universitarios. Roberto Arlt trabajó, uh-huh, años y años y años en un diario y escribía, uh-huh, escribía, claro. Además están sus aguas fuertes, que algún día vamos, sí, a hablar de, sí, él también, sí, y traer alguna de estas hermosísimas cosas que escribía, uh-huh, en un diario. Sí. Hoy, si tenemos una contratapa más o menos bien escrita, uh-huh, a mí me gustan algunas de las contratapas de Página 12, página, sí, algunas. Sí. Juan Gelman a veces escribe, uh-huh, allí. Osvaldo Valle también escribe allí. Y uno, ¿cómo nota la diferencia? Uh-huh. Sí, claro. ¿Cómo se nota la diferencia? Tempo Giardinelli también escribe. Exactamente. Uh-huh. Y estábamos hablando de La Nata y de Aliberti. Aliberti estuvieron juntos hace muchos años en un programa que se llamaba Sin Anestesia. Estaban juntos. Eran del mismo equipo, digamos, ¿no? Sí. No sé, que yo lo vi cuando empiezo a ver a La Nata en Canal 13 y en TN, me empieza a dar un poquito de escozor ya, porque hablando en contra de las madres, aparte hay cosas, no, que no debería hacerlas, falta de, bueno, dignidad. Lo que hizo con Altura, me parece, Media Liberty, es de destinarle un pedazo de su editorial del sábado, ajá, a La Nata. Lo escuchamos. ¿Qué se supone? Que la trayectoria épica de las madres ingresa a la duda porque un tipo oscuro u oscurecido hizo o habría hecho de las suyas. ¿Con cuál autoridad de antecedentes se erigen en moralistas quienes usan a Jocklender para tirar abajo lo que no pueden derrumbar? Pero vos, Jorge, vos con quien compartimos tantos años, tanta utopía, tanta pelea en solitario contra viento y marea, y sobre todo tanta seguridad de que si tocaban a las madres nos tocaban a todos. ¿Qué carajo hacés mendigando espacios en el territorio de ellos para decir lo que les conviene contra lo que tanto tiempo soñamos juntos? No hablo de que nunca se debe trabajar en campo contrario, y menos que menos en esta profesión. ¿O es que siempre pensaste como ellos y haber sostenido lo inverso fue de oportunismo transgresor? Porque la cancha te la marcan ellos para que vos juegues con el extremo de ensuciar a las madres. Nada menos que a las madres. Fue espantoso verte el otro día en TN jugando precisamente a eso, con pasajes en los que tus interlocutores trataban de moderarte, digamos, con la advertencia de que las madres, después de todo, podrían no ser iguales que el sujeto de marras. Como decía David Viñas en su cita de Aristóteles, el hombre es un animal político, y si se le quita lo político, es simplemente un animal. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. La semana pasada estuvimos escuchando aquí juntos con nuestros oyentes un video que se llamaba de una organización, uh-huh, de Estados Unidos que intenta defender a la población de ciertos abusos, uh-huh, o conductas abusivas por parte de la psiquiatría de turno o la psicofarmacología específicamente. Hablábamos del marketing de la locura, creo que, uh-huh, fue el video, sí, que escuchamos, o el audio que, uh-huh, escuchamos. También hablamos de otro audio que me había enviado una amiga, que era: están drogando a nuestros hijos, uh-huh, o a nuestros niños. Bueno, y creo que el jueves pasado hicimos un comentario acerca de una de las tantas, de los tantos síndromes o patologías, digamos, enfermedades que han ido apareciendo y siguen apareciendo. La mayoría de ellas tienen nombres en siglas, sí, ¿no? Con las iniciales de las palabras, la mayoría también, estas siglas están provienen del idioma inglés, así que nosotros deberíamos dar vuelta el orden, deberíamos invertir el orden. Bueno, y me pareció interesante hablar hoy de uno de estos trastornos o una de estas enfermedades en esta tendencia a patologizar, enfermar a nuestros niños o a la gente, a la población, ¿no? Esta patología o este cuadro se llama en nuestra lengua trastorno por déficit de atención. En la sigla que proviene de la lengua inglesa es el ADD, mucho más conocido como tal, como ADD. Sí. Este es un nombre que se le da a un conjunto de conductas que se califican como síntomas. Ya la palabra síntoma te hace pensar en una enfermedad. En una enfermedad. Estas conductas son la dificultad para concentrarse, para sostener la atención, para permanecer quieto o callado, y cierta tendencia a la impulsividad, es decir, actuar antes de pensar. Claro. ¿No? Todas estas conductas tienen que ver y están ubicadas en la infancia. Este Pero trastorno no son propios de la infancia. Exactamente. Este trastorno, el ADD, es un trastorno propio de esa etapa de la vida que es la distancia, que es la infancia. Por eso me pareció que es como interesante formularnos esta pregunta. ¿Se trata el ADD? ¿Se trata de una patología? ¿Se trata de un síndrome, de una enfermedad? ¿O se trata simplemente de niños inquietos, desatentos, más inquietos que otros, revoltosos? ¿Qué sé yo? Cuando yo era chica había un personaje de las historietas que era Daniel el Travieso, Daniel el Terrible. Bueno, nunca ha faltado ese tipo de niño, nunca falta ese niño en un aula, nunca falta el alumno problema para la maestra. A esto, a este grupo, a este sector de la población infantil, es a quienes se lo diagnostica como padeciendo ADD y se los medica con un medicamento. Valga la redundancia. Ese medicamento es la Ritalina. Se llama así, es una droga estrella para estos casos, en realidad, ¿no? Ahora, administrarle a un niño que padece, entre muchísimas comillas, de esta enfermedad, administrarle un remedio con la el mensaje de que con ese remedio se va a, curar su enfermedad, trae como ciertas cierta posición bastante confusa y bastante complicada, tanto para el niño como para los padres, como para los maestros, hasta para los mismos médicos. Al niño lo que se le muestra dándole un remedio o una pastillita es que los problemas se solucionan con eso y ya está. No hay otra posibilidad ni otra necesidad que la pastillita. A los padres lo que se le está diciendo cuando el médico indica esto, te aclaro haciendo un pequeño paréntesis que este tipo de medicación ya se le da no solamente a niños de primaria, sino también a niños de jardines de infantes. Sí, jardines de infantes. En nuestro país, yo no te hablo de Estados Unidos, solamente. A los padres, dándole esta solución de una pastillita, lo que se les está transmitiendo es que nada tiene que ver con ellos lo que le está pasando al niño. ¿Sí? No tiene una que enfermedad. No tiene que ver con ellos, ni con la crianza, historia de vida, ni con la crianza que le están dando, ni con las características personales de sus padres. Claro, no. A eso quería ir. Hay que ver los padres cómo son, cómo se llevan, cómo lo crían, qué le dicen, qué ejemplos ve. No hay ninguna reflexión posible acerca de qué vínculos hay dentro de esa familia, si esa familia es funcional o no. No, nada. A los maestros y a la escuela como institución también, lo que le está transmitiendo es que la maestra no se tiene que tomar ningún trabajo especial con esos niños o ese niño problema. Yo fui maestra durante algunos años y no faltan esos niños en un aula. No. Muchísimo de esto mío, ¿no? Pero no faltan ese tipo de niños. Y con ese tipo de niños uno tiene que tener mucho más trabajo y mucha más dedicación. Sí. Con lo cual, si yo le doy una pastillita a ese niño problema, el maestro se saca de encima un problema. Un problema menos. ¿Cierto? Es clarísimo eso, ¿no? Sí. Y no tiene que trabajar ni pensar tareas especiales, ni mucho menos. Bueno, para los padres también es lo mismo. Exactamente. El niño está hinchando mucho, dale la pastillita. Bueno, para los médicos también es mucho más simple, porque el niño es desatado atento, inquieto, molesto, uh-huh. bueno, le doy la pastilla, ya no tengo nada más que pensar. Claro. ¿No? Claro, pero si me dejás decirte algo, ¿te acordás de los Simpsons? Lo que, sí, lo que, sí, sí, sí. Esa, uh-huh. esa serie sí, de los sí, amarillos. Sí. Espectacular, sí. La familia amarilla. Serie de cabecera. Amarilla con tres dedos. Tres dedos, claro, claro. Bueno, hay un capítulo pasa? Justamente esto de que me dedican a Bart, el niño revoltoso. Ah, bueno, es un rebelde de la familia. Tremendo, claro. Y bueno, estas pastillas tienen... Es esa, Ritalina. Efecto, es Ritalina, sí, Ritalin, le dicen allá, claro, o por lo menos sí. Los Simpsons lo nombraron el así. El doblaje, claro. Y estas pastillas tenían un efecto secundario, Bart dejaba de comportarse como un niño, sino que empezaba a comportarse como un hombre sí. Y empezaba a tener problemas viendo cosas, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, se me como viene alucinaciones. Claro, alucinaciones claro. Y el final del capítulo tira abajo un satélite, un satélite sí, me acuerdo. Pensando que ese satélite era quien filmaba o sí, veía sí, la historia de todos los ciudadano de Springfield, así que sí. Se vuelve paranoico. Mira, al final. Se vuelve paranoico. Es un psicoestimulante uh-huh. este medicamento, es un medicamento que estimula la parte psíquica, digamos, ¿no? Y una de las funciones o de los motivos por los cuales se da es porque supuestamente intensifica la actividad cerebral, dicen uh-huh. los psiquiatras, es decir, entonces que ocasionan un aumento de la agudeza mental, de la atención uh-huh. y de la energía. Bueno, en lo que vos contás me parece que está claro. Sí, claro. Pobre Bart ya se había ido a las nubes directamente de tanta estimulación. Ahora, el punto de esto es quién gana tanta plata con esto. Bueno, estos son los laboratorios. Yo te cuento un dato uh-huh. nada más o les cuento un dato en números, sí. ¿no? Porque los laboratorios encontraron un nicho, como dicen ahora los empresarios, excelente, uh-huh. ¿no? Claro. La primera infancia, uh-huh. la super primera infancia, tengo un nuevo nicho para medicar, claro. ¿no? Y para meter un producto. Sí. En el mercado. En el año 94, 1994, uh-huh. se comercializaron en nuestro país 10.700 cajas con esta droga que se llama Ritalina. De acuerdo al Colegio de Farmacéuticos uh-huh. de nuestro país, porteño, en el año 2008, hace tres años, que es la última referencia que encontré, se compraron 220.000. De 10.000, sí, sí, 220.000. Para que veamos el aumento de la administración de este remedio. Uh-huh. Implica esta diferencia entre 10.000 y 220.000 que actualmente se consumen un 2.000% más claro. que hace más de 15 años. Claro, y están asegurándose futuros consumidores de otro tipo de drogas. Exacto, bueno, y el último comentario es este. Uh-huh. Esta es una droga que se vende, la puedo ir a comprar uh-huh. con una receta, pero es tan droga como la marihuana, como claro, la cocaína... Claro. Es tan droga como. Pero es mucho aquellas, peor. Es mucho peor porque es para chicos. Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, es una de las tantas paradojas del mundo actual. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Clean. and the boy seemed a harmless little. No, but we unleashed the lion, yeah. Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise laughter. Oh, my jaw left hurting. Oh, jaw wide open. Just like the day. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Bueno, Oscar, Silvia, como habíamos prometido, hacemos un repaso rapidito de la fecha que viene. El viernes arranca a las 21:10 con Olimpo Newell's, partido importantísimo para el promedio. El sábado sigue Colón Arsenal a las 2 de la tarde. San Lorenzo Quilmes el mismo día a las 4:10. También el sábado All Boys Gimnasia y Tigre Independiente. Todos estos partidos por el promedio y para quedarse en la categoría. Claro, para no irse. Para abajo. El domingo sigue con Huracán Vélez. Este vale por 2. Sí. ¿Por qué? Porque Huracán pelea tanto por el descenso como por la promoción. Claro, y Vélez por el torneo. Por el título. Claro. ¿Está primero Vélez? Sí, está primero Vélez con 33, claro. Segundo Lanús con 32 y ya fuera del torneo, Godoy Cruz con 28. Lástima, sí. Después viene el partido, creo yo que es el de la fecha, que es Estudiantes River, que juegan el domingo a las 4:10. Lanús Argentinos Juniors, otro de los partidos importantes por el torneo, el domingo a las 6:10. Y el partido nombrado Boca Banfield. Algo también que quería resaltar de Boca Banfield es que el arbitraje va a ser de Toya. ¿Quién es este árbitro? Es un... este juez dirigió durante todo el torneo, durante esta parte del cuatrimestre del año, todo en la B Nacional, segunda liga de fútbol argentino. Y justo para el partido con Boca Banfield lo ponen en el retiro de Martín Palermo. Ah, mira. Le dan el beneficio de subir de categoría. Claro, está subiendo categoría, claro, es. Bueno. Algo poco. ¿Cómo normal se llama el árbitro? Toya. Toya. Bueno, bien para Toya. Te hago un repaso rápido de los promedios. Arsenal tiene 143, Tigre 142, River 140, viene Olimpo con 44, que recordemos que tiene un torneo nada más y divide por uno. Huracán 125, Gimnasia 124 y Quilmes casi descendido con 36 puntos. Qué mal Quilmes. Yo creo que la fecha se va a definir el mismo viernes. Si Olimpo gana, se dice que River... Si Olimpo gana, recordemos que pasa River en los promedios. Y se dice en los pasillos del Monumental de Núñez que River ya iba a ir con suplentes. Claro, ya está. O sea que es una cosa matemática este final. Sí, sí, ¿no? Claro. Hay que estar con la calculadora. Sí, por eso claro. Por eso las cargadas hacia todos estos clubes que juegan, que agarren la calculadora, que sumen, claro, que aprendan la matemática. No sabía, mira. Claro, claro. Bueno, lindo. Sí, para va a estar los bueno, amantes sí, del sí, fútbol va a ser bueno. Un finales, fin de semana especial. Sí, finales. Sí, sí. Bueno, nos vamos. Sí, hemos llegado. Digámosle a nuestros oyentes que nos quedó pendiente el poder hablar madres, algo sobre las madres, sobre el apoderado. Dualde. Y sobre Dualde, pero sí, es un tema tan importante. Sí, seguiremos. Y de tanto peso, creo que le tenemos que dedicar quizás el próximo jueves. Sí, seguro, seguro, más seguro tiempo. Que sí. Bueno, bueno. Nos encontramos acá todos el próximo jueves. Hasta el jueves. Chao, gracias, hasta el jueves. Sea largo, pero al final es tu recompensa. Tu recompensa es tu recompensa. Tu recompensa, sí. Hacer las cosas de corazón, sabiendo que aún las podés hacer mejor. Las limitaciones no están hechas para ti. Tienes las fuerzas para seguir y seguir. Es tu recompensa, tu recompensa. Es tu recompensa. Radio Aijuna FM 94.7. Bien de acá.